Si la montaña no viene a ti, ve tú a la montaña y lleva abrigo, porque ella no sabe que tú existes. Vanidoso, vanidoso, vanidoso. No olvides aquel marino que en el océano se deshidrató. Trompetita, trompetita, montaña, corazón. No olvides aquel marino que en el océano su rumbo perdió. Era un bailarín, tocaba el saxofón y todas las mujeres feliz con el campeón. Del amor del corazón, suspiraban las mujeres del amor. El reloj del corazón. No olvides aquel marino que en el océano se deshidrató. No olvides que entre copas y copas su rumbo perdió. Tocaba el saxo, era un corazón y todas las mujeres feliz con el campeón. Y entre copas y copas su rumbo perdió. Y jamás navegó su barco, sus insignias se las quitó el capitán, el capitán. Y suenan las trompetas al marino cantor. Era un bailarín, tocaba el saxofón y todas las mujeres feliz con el campeón. Del amor, suspiraban las mujeres. Tic-tac, bum, bum, bum, tic-tac, bum, bum. El corazón del marino que entre copas y copas el rumbo perdió, porque era un galán del corazón y tocaba el saxofón. Y felices las mujeres entre copas y copas, feliz con el campeón.